Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 24 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana la celebración de una sesión plenaria con carácter ordinaria y que dará comienzo a las 7 de la tarde con 4 puntos en su orden del día. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 29 de diciembre, asuntos urgentes, control y fiscalización de la alcaldía y concejales que ostentan delegaciones y ruegos y preguntas. La sesión completa la van a poder seguir mañana martes en directo a través de Radio Ubrique o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: la comisión paritaria del convenio colectivo de la piel marroquinería de Ubrique ha firmado la actualización de las tablas salariales para el año 2022, estableciendo de esta forma una subida del 2%. Dicha subida será de aplicación desde este mes de enero. El acuerdo se tomaba durante la celebración de reunión telemática mantenida el pasado viernes con la participación de representantes de Asopiel y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Desde UGT, Antonio Montoro ha explicado que se ha procedido a la firma de la actualización de la tabla tras la publicación del IPC. Claro, porque había que esperar, evidentemente, como se hace siempre, a que subiera el IPC de este año, como se sabe, a mediados de enero, cuando conocemos el dato. Y bueno, la cantidad pues era 6%, 6.5%, como teníamos un tope del 2% y lo que se había firmado el 1,3, pues evidentemente supone un 0,70 más hasta llegar a ese 2%. No es, evidentemente, lo que ha subido la carestía de vida en este año, pero es así que la media en España de los convenios firmados en esta fecha estaba en torno al 1,4. Por lo tanto, es una subida, podemos llamar importante, no la que todos deseamos, evidentemente. Pero bueno, es la que es y había que confirmarla, y es la que se le ha mandado ya a las empresas para que abonen estas cantidades de esta nómina misma. Nadie pensábamos, como tú decías, que hacía 30 años que no iba a subir el IPC lo que ha subido. A no ser que pase, como me habrás visto por ahí, en el tema del convenio del metal, que nos ha cogido en plena pelea, en plena lucha. Los demás, pues ya te digo, grandes empresas como Navantia, digamos, trabajadores directos de Navantia, Airbus, me voy a grandes empresas, la subida va en torno al 1 y algo, ¿vale? Porque ya son convenios que estaban firmados en aquella época. Bueno, esperemos que esto, porque esto es la verdad que sí, que es para el poder adquisitivo del trabajador, por lo nota, pues lo estamos subiendo, viendo en los precios y demás. Pero bueno, tenemos un convenio a la vista y iremos subsanando todos los errores que se hayan podido cometer en el convenio, porque evidentemente todo es mejorable, todo. En esta vida todo siempre se puede hacer mejor, pero bueno, tenemos que ir subsanando historia, igual que hicimos en el anterior convenio, modificando un convenio muy anticuado, como ya hablamos en muchas ocasiones, y ahora pues tenemos esa posibilidad a partir del final de este año, y veremos cómo va evolucionando los precios, el IPC, va evolucionando todo, las cargas de trabajo en la localidad, a ver esta maldita pandemia si nos deja ya de una vez, y muchos factores que afectan, digamos, a la negociación. Y evidentemente al salario del trabajador, está claro. Sino conceptos que nos faltan también, ¿no? Y recuperando otros conceptos que también influyen en este salario y incluyen evidentemente, sobre todo para mí, fundamental, después de la pandemia que estamos viviendo, en la vida, en el bienestar del trabajador, ¿no? Un tema que tenemos que ir desarrollando dentro de los convenios. Mira, por ejemplo, uno que ha dado mucho polémica, el tema del bocadillo, ¿no? Yo por mí ya lo tengo claro, en el siguiente convenio tiene que venir sí o sí, lo digo ya de antemano, con un año a que finalice, porque, digamos, lo que te he dicho, no es solamente los convenios, lo hemos vivido también, como te decía antes, el convenio del metal, no es solamente el hecho económico, que es importante, evidentemente, para eso trabajamos, sino que el trabajador vaya viendo una mejora en su vida social, en su día a día, que también es importante. Después vienen situaciones como esta, de la pandemia, en donde notamos que tenemos que tener otros conceptos dentro del convenio que también nos ayude a nuestro día a día. Pero bueno, no quiero generar polémica con este tema de nuevo, sino que es una cosa que los trabajadores la tienen que tener sí o sí, y vamos a ir por ello, y bueno, y la patronal debe saber aquí, como suele decir, debe una compensación, ¿no? Por la pérdida del poder adquisitivo, que no se ha llegado a esa cantidad, y pero bueno, que los trabajadores tengan otra mejora. Sería importante que tuviéramos esa conciencia, y lo vamos a hablar incluso antes de este que finalice este convenio. Uh-huh. Pues estamos hablando de una cosa que es fundamental y una cosa que es de lógica, ¿no? Tampoco entrar a cerrarnos en que lo tengamos o no lo tengamos, me parece, en la fecha que vivimos, no me parece lógico. Lo que sí está claro es una cosa, que nadie pensaba el tema del IPC impensable con un 6,5%, pero sí garantizábamos en aquellos momentos el poder adquisitivo, ¿vale? Porque los niveles que estábamos barajando, porque si, vale, nos vamos a este año, pero es que el año pasado, ¿te acordarás? Sí, sí. Teníamos el IPC negativo y nosotros no perdimos esa negatividad de ese IPC, sino que aumentamos en las tablas lo que no perdimos de negativo más el porcentaje que teníamos de subida. Fue en un 2% cuando todo el mundo subía, no subía, sino perdía un 0,5. Por lo tanto, tampoco hemos perdido en relación de este año, si sumamos este año este IPC, o perdón, le rechazamos el anterior, pues es verdad que del 2% al 6,5 hay un 4, pero si le quitamos ese 4, ese 1 y pico del año anterior, nos quedamos en un 2 y algo. Es decir, que no es total esa caída, pero bueno, que es lo que te decía antes, que bueno, para el 31 de diciembre comenzaremos una nueva negociación colectiva y todos los puntos estarán en lo alto de la mesa. Para mí, ojalá todas las patronales sean como las de Azopiel, porque tú bien lo dices, no, las tablas no están publicadas, están registradas, ¿vale? Entonces ellos me dan otros sectores en el cual, mientras que no están publicadas, no lo pagan. Es decir, que además la ley lo contempla así, si quieren, ¿eh? Si quieren pueden acoger, no es que estén haciéndolo mal, pero lo pueden hacer. Sin embargo, Azopiel las manda a sus asociados y asesores, como tú bien dices, para que desde este mes esté. Por otro lado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha iniciado la campaña Caravana por la Paz 2022 en colaboración con el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Además de las aportaciones de arroz, azúcar y aceite que realicen las familias ubriqueñas a través de los colegios, Tierra Libre va a destinar los 7.500 euros obtenidos a través de la Mesa de la Cooperación del Ayuntamiento de Ubrique a la compra de alimentos. De igual modo, gracias al hermanamiento con la Daira de Tinigir, de Subrique se van a destinar 1.200 euros a la compra de material escolar. Es que sí, que este año tenemos, por las circunstancias también de este COVID, pues nos hemos encontrado, diríamos que vamos a trabajar de otra forma la caravana, en el sentido de que, aparte de los 7.500 que recibimos de la Mesa de Solidaridad, que en esta ocasión vamos a invertir íntegramente en la compra de alimentos, una parte será para comprar alimentos y otra parte va a ir destinada a lo que es la aportación que hacemos desde Ubrique a la compra del camión, diríamos, porque el camión todos los años tenemos que hacer una inversión en compra de camión, en este caso plataforma, es lo que enviamos y, como te digo, los 7.500 lo vamos a invertir íntegramente en la caravana, ya sea en alimentos o en la aportación, en los gastos del traslado del camión hacia los campamentos saharauis. Pero además vamos a trabajar también un tema que todos los años lo hacemos, pero en esta ocasión va a ser de forma diferente por la imposibilidad de viajar a los campamentos. Y es el convenio regulador que tenemos con el Ayuntamiento de Ubrique acerca del hermanamiento que se firmó ya hace un montón de años y se volvió a firmar en los campamentos saharauis con la visita de la alcaldesa y miembros de la corporación hace, creo que fueron 3 años cuando estuvimos allí, 3 o 4 años, y como hay imposibilidad de viajar a los campamentos y ver las necesidades in situ de esta daira de Tinigir, en la que está hermanada nuestra localidad, pues lo que vamos a hacer es, puesto en contacto con el alcalde de Tinigir, vamos a invertir esta cantidad de dinero en la compra de material escolar. Este material escolar también va a ir en la misma caravana, porque no tenemos otra forma de llevarlo y no es imposible hacer la compra allí. Entonces, esta compra se va a realizar en Ubrique

solo se necesita contar con un smartphone o una tablet. El primer taller se va a desarrollar del 27 al 29 de enero, para el que ya se han cubierto todas las plazas, y el segundo del 10 al 12 de febrero, jueves y viernes de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo día 4 de febrero, desde las 9 de la mañana, se va a poder solicitar la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551 hasta un total de 70 citas. Solo se podrá solicitar una cita por persona. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional se ha previsto para la jornada del 10 de febrero en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 31 positivos por COVID-19 en Ubrique y la curación de 19 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 1.698,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 282 positivos confirmados en los últimos 14 días. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.